Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. En la semana hemos estado viendo el Espíritu y la Palabra, ¿no es cierto? Cómo influye, cómo llegó, cómo orientó, cómo inspiró. Y tú mencionabas algo hace un ratito, en el día de ayer justamente, que a veces hay algunas enseñanzas contrarias a la Palabra de Dios. Y uno dice, ¿cómo será esto? ¿Cuáles son esas enseñanzas? Y a veces son muy sutiles. Así es. Y nos distorsionan la verdad, y yo creo que aquí es donde usted debe recurrir al Espíritu Santo para que si alguien le dice algo equivocado, lo pueda discernir, porque tú a lo mejor no lo disciernes. Pero para eso, como tú dices, hay que pedirle al Espíritu Santo, claro, hay que orar. Pues dice, pero si lo está diciendo una persona que ha estudiado tanto teología, que sabe tanto de Biblia. Y ¿sabes lo peligroso? Es que te muestran exactamente las Sagradas Escrituras, como lo hizo Satanás. Satanás con Jesús también le dijo, porque escrito está, lánzate abajo. Aquí está escrito, mira, ¿tú crees lo que dice la Biblia? Claro. Bueno, aquí dice que sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, perfectamente te puedes lanzar. Pero él se reservó una partecita, y no era eso lo que estaba diciendo. Nosotros no tenemos por qué andar demostrando nuestra fe. Si el Señor dice, nos pone en una situación difícil, a lo mejor nosotros vamos a tener que hacer una demostración de nuestra fe. Pero es cuando el Señor nos permite que pasemos por una situación. Pero no para que yo creo lo que la Biblia dice. Aquí dice que si nosotros tomamos cosas mortíferas, no nos va a pasar nada. Así que, mira, para que tú veas, voy a tomarme este vaso de veneno. Voy a hacer una oración y me la voy a tomar. Bueno, el resultado ya sabemos cuál va a ser. Exactamente. Ahora, yo creo que Isaías 8:20 es claro para tener este parámetro como única salvaguardia, ¿no es cierto?, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido, no se ha aclarado, no hay una verdad en él. El Espíritu Santo no ha estado trabajando en esa persona. Eso es lo que quiere decir el texto. Entonces, si alguna vez usted se encuentra con alguna de estas situaciones en las cuales lo hace dudar, vaya al texto que se mencionó, estúdielo, vea el contexto anterior, posterior, vea el entorno completo, y entonces saque usted una idea de lo que realmente dice el texto, y el Espíritu Santo lo va a ayudar para que eso sea claro en su vida. Pero si usted se queda solo con lo que le dice una persona y hace su teología de eso, seamos como los bereanos. Dime una cosa, ¿tú crees que Dios es amor? Claro que Dios es amor. Tú crees, ¿verdad? Claro. Bueno, ahora dime, si Dios es amor, ¿no será que Dios va a perdonar a todo el mundo y todos vamos a ir al cielo? Bueno, es un planteamiento que anda dando vueltas, que al final el milenio va a ser un arreglar de todas las cosas y... Claro, aquellos que no creen van a creer en ese tiempo, entonces todo el mundo va a ir al cielo, porque finalmente Dios nos va a perdonar a todos y Dios es amor. Pero no es eso lo que la Biblia dice. Claro, y ahí es donde entra el contexto, porque cuando uno dice, sí, Dios es amor, pero también Dios es justicia. Se nos olvida esa parte. Y cuando uno dice, ¿qué es lo que significa justicia? Entonces tiene que encontrar algunos acercamientos a lo que es justicia, y uno encuentra algunas cosas que, de acuerdo al planteamiento humano, dice, ¿pero por qué lo hizo Dios? Bueno, porque Él es justo. Da advertencia. Últimamente, ¿no es cierto?, nosotros vamos estudiando las profecías y nos encontramos que estamos en el tiempo del fin. Tiempo muy marcado y después no hay otro tiempo. Apocalipsis habla de 7 iglesias, después de la séptima no hay ninguna más y estamos en la séptima iglesia. Correcto. Entonces, todas estas son advertencias, pero si alguien te quiere cambiar esto, decir, no, si después va a haber un periodo de, como dijéramos, de arreglo, en que Dios va a traer paz y tranquilidad, eso no es verdad, porque la Biblia no lo dice, incluso ratifica exactamente lo contrario, que va a ser cada vez peor el ambiente y no va a haber seguridad a no ser que tengamos confianza en Dios. Ahora, hay otro texto que dice que Dios va a juzgar a todos según sean sus obras. Uh-huh. O sea, nos salvamos por las obras. Porque claro, ahí dice que vamos a ser juzgados por las obras. ¿Te fijas? Entonces, ahí cuando nosotros sacamos textos fuera del contexto, eso no puede perfectamente servir de pretexto. Por eso que tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Nos salvamos por las obras? No. Claro, ¿nos salvamos sin las obras? Tampoco. Cuando uno mira, por ejemplo, el libro de Santiago, que a veces objetado justamente por esta situación, porque hace mucho énfasis en las obras. Claro, Santiago tiene toda la razón. Y tiene la razón porque, ahora mirado desde este punto de vista así de obras, netamente así, no sirven. Pero cuando uno las mira desde el punto de vista de que es un resultado de una relación con alguien. Exactamente. Entonces tú estás teniendo un estilo de vida que te lleva a obrar porque eres así y no porque quieres buscar algo, mira, una recompensa acerca de. Imagínate, si yo digo que soy cristiano y tú me escuchas diciendo barbaridades, usando un vocabulario soez, ¿tú piensas que yo tengo una buena relación con nuestro Dios? Seguramente que no. Entonces ahí mis obras te están demostrando que, claro, que yo digo ser algo que no soy. Como el padre que en la iglesia es un santo y en la casa es un demonio, por decirlo de una manera. También. Entonces uno dice, y yo creo que en el pensamiento del hijo, cuando ve esa dualidad, ¿no es cierto?, que en la casa cómo actúa con la mamá, con los hijos, y después lo ve a lo mejor predicando. Y hablando del amor de la familia. Dios, ¿qué se produce en la mente de esa persona? Bueno. ¿Te fijas? Entonces eso dice que allí hay una obra que el Espíritu Santo no ha podido hacer en esa persona. Justamente. Y eso es la función del Espíritu Santo, llevarnos a un convencimiento de pecado, de juicio, ¿no es cierto?, de actuar. Y entonces, la única salvaguarda en realidad es la palabra de Dios, y si alguien te quiere distorsionar esa palabra, muy bien, busca el texto, estúdelo personalmente, pide al Espíritu Santo, y Él le va a revelar lo que es la verdad. Habrá, y de hecho, hoy día, si usted se mete a la internet, va a encontrar mucha cosa falsa y mentirosa, decididamente, y avalada con textos bíblicos. Por eso que hay que ser tan cuidadoso cuando uno llega a investigar algo. Normalmente uno tiene que buscar lo más cercano al planteamiento de la palabra de Dios y no a planteamientos humanos o a posiciones exactamente humanas. Yo creo que debo tener claro, yo para ir a la Biblia tengo que ir a la Biblia aceptando lo que Dios me va a enseñar. Puede que no me guste, que vaya en contra de lo que yo quiero hacer, pero eso es la verdad, es lo que Dios quiere enseñarme. Pero hay quienes van a la Biblia buscando la confirmación de lo que ellos creen o piensan. Entonces ahí ya hay un terreno, ya hay algo equivocado, porque yo voy a imponer mi pensamiento. Y por ejemplo, la persona que le gusta beber alcohol, beber vino, inmediatamente va a ir ahí a las bodas de Caná de Galilea cuando el Señor transformó el agua en vino. ¿No ven? Aquí dice, mire, cuánto vino tomaron allí. Fueron más de 200 litros los que el Señor transformó en vino. Y lo hizo el Señor. Entonces, podemos seguir adelante. Bueno, vea el contexto, vea como también dice, no mires el vino cuando rojea porque produce en efecto. Todo eso es, está dentro de un contexto. Debemos estudiarlo. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Los invitamos para el resumen. Allí estaremos conversando algunas cosas más acerca del Espíritu y la Palabra. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta el resumen.